Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. La autora Julieta Paredes está con nosotras y nosotros ella. Julieta Paredes es lesbiana, feminista, aymara, poeta, mujer de luchas antipatriarcales, antineoliberales y antirracistas. Julieta es considerada una de las principales exponentes del feminismo comunitario en Abya Yala. Y aparte del libro que estamos presentando ahorita, que es Hilando Fino, también vamos a hablar un poco de Tejiendo de las Rebeldías, y se encuentra en el stand de la feria por si alguien quiere comprarlo, y también está el de Grafiteadas. Bueno, nos van a hablar del libro Yamil Márquez e Irene Racini. Yamil es psicóloga de profesión, es alumna del segundo diplomado de estudios de las mujeres, feminismos y descolonización. Forma parte de la colectiva Ilumínate y trabaja en el proyecto de radio Más Mujeres, Más Conciencia, que busca difundir el trabajo que realizan las mujeres oaxaqueñas en diferentes espacios como la educación, salud, deportes, enfatizando las artes y las culturas. Irene Ragazzini forma parte de la cooperativa El Rebozo, que también edita libros. Es un proyecto editorial independiente, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y participa también en la Universidad de la Tierra, un espacio de aprendizaje libre y desescolarizado que se encuentra en la Colonia Reforma, está un poquito más hacia el este. Y bueno, vamos a iniciar. Las compañeras nos van a hablar de Tejiendo entre Redes. No sé si quieren presentarse. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Hernández y bueno, yo normalmente pertenezco al colectivo de feministas comunitarias Oaxaca, y entonces por eso venimos aquí a presentar el libro de esta teoría que es parte de nuestra historia ya. Y entonces, pues, sin más preámbulo, pues esa soy yo. Buenos días, mi nombre es Noemí, pertenezco al grupo de feministas comunitarias y pues soy maestra de educación primaria, y pues aquí estamos presentando el libro. Buenas tardes a todas, mi nombre es Itandewi Santiago, también soy feminista comunitaria de aquí de Oaxaca, y con mucho gusto estamos aquí para presentar el libro de Julieta. Bueno, vamos a iniciar con Hilando Fino y ya después seguiremos con Tejiendo la Rebeldía. Yamil Márquez. Hola, buenos días. Pues, antes que nada, muchas gracias por compartirte el día de hoy con nosotras. Es un gusto que nos des tus saberes el día de hoy de viva voz a muchas de nosotras que nos interesa el trabajo que has hecho, ¿no?, del feminismo comunitario y todo el trabajo en Bolivia. Quiero decir que, bueno, Julieta Paredes es fundadora en 1992 de Mujeres Creando Comunidad, junto con María Galindo y Mónica Mendoza. Hoy es una de las feministas, ¿sí?, que es referente, ¿no?, del feminismo boliviano, del feminismo comunitario, que se ha entregado en cuerpo y alma a las luchas de las mujeres. Con su trabajo participa en un proceso de cambio que tiene ahora, como les comentaba, Bolivia, y nos recuerda que con su canto, su poesía y reflexión se acompañan las luchas y la revolución. Y bueno, el libro Hilando Fino fue publicado en el 2008 en Bolivia. Cuenta con dos ediciones mexicanas a través de la editorial de manera autogestiva, gracias a la colaboración de los colectivos Grietas, Lente Flotante y la cooperativa El Rebozo, que nos acompaña. Fue escrito para el movimiento Mujeres Creando Comunidad, donde recoge su caminar, plasmando un análisis y una propuesta para un cambio que se debe hacer en comunidad. Es un libro desde el feminismo comunitario, construido en el diálogo con los pueblos bolivianos. Y bueno, también es una propuesta política de las mujeres allá en Bolivia, que se construye de abajo junto con hombres, niñas, niños y la madre tierra. Que ese es algo muy, muy bonito que me parece a mí del feminismo comunitario y que en mi caso fue importante porque no me hallaba, ¿no?, dentro de las teorías feministas, y de repente encontrar el feminismo comunitario para mí y para mis compañeras fue muy grande, en el sentido de que nos identificamos, ¿no?, de toda la comunidad, de vivir en comunidad, y eso es algo muy padre. Y bueno, el libro está dividido en tres capítulos, que ella ya nos irá explicando, ¿sí? Pateando el tablero es el primer capítulo, después nos habla del rompimiento de la epistemología, qué hace el feminismo comunitario con el feminismo occidental, y el último capítulo ahora es cuando que habla ya de la propuesta, ¿no?, de actuar dentro de la comunidad. Pues muchas gracias y le dejo el micrófono. Gracias, hermano. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo quisiera empezar diciendo que es un enorme placer estar aquí y vernos entre todas, porque es lo que Julieta hace, hacernos encontrar, y que toda esta fuerza de mujeres que trabajan en diferentes espacios nos encontremos en esta ocasión, ¿no? Y bueno, también un enorme placer, sobre todo, que nos acompañes otra vez aquí en Oaxaca, y que pues... Sí, que ha sido por el esfuerzo de muchas personas, ¿no?, que nos encontramos. Bueno, yo les voy a contar un poco brevemente cómo se hizo el libro. Este libro, pues, nos lo pasó una compañera que hace trabajo, pues, de comunidades de la Sierra Sur de Veracruz, de la Sierra Santa Marta, y me dijo, léelo porque... A nosotras nos está haciendo mucho sentido, ¿no? Me pasó unas fotocopias y ahí pues dijimos, órale, hay que escribirles. Le escribimos a Julieta y Julieta nos dijo, bueno, hay más compañeras, compañeros que quieren editar el libro en México, pónganse de acuerdo. Y así fue como que nos hizo encontrar con otros compas en Querétaro y que salió la primera edición de Hilando Fino, que ha sido todo un proceso muy colaborativo, ¿no? En donde pues diferentes grupos nos pusimos a trabajar juntos, sin conocernos y conociéndonos a través del libro. Al libro le decidimos agregar una introducción que hicimos a la edición mexicana, porque para nosotras era importante un poco, bueno, pensar qué habían hecho, cuáles habían sido las luchas de las mujeres indígenas aquí en México, que tal vez no se decían a sí mismas feministas comunitarias, pero con que en sus luchas veíamos que había una fuerte resonancia de las mismas exigencias, ¿no? De la propuesta que nos traían de Bolivia las compañeras de Mujeres Creando Comunidad. Y pues el año pasado justamente pues se organizó junto con estos otros colectivos como en Querétaro, en Monterrey, aquí en Oaxaca, también en el DF, como una gira en donde pues se fue presentando el libro en los lugares que habían colaborado para que este libro fuera posible. Y pues sí, yo quisiera un poco contar de ese proceso, ¿no? Cómo ha sido el caminar del libro y luego de Julieta y Adriana por el país. Y pues ver un año después qué tantos impactos ha tenido esta propuesta en los espacios donde se ha presentado y en muchos otros lugares donde el libro ha llegado, ¿no?, por su propia cuenta y se ha empezado a discutir y ha empezado a crear organización y comunidad a partir de una propuesta, ¿no? Bueno, ahora ya hicimos una segunda edición, ya se terminaron prácticamente pues 12 ediciones del libro aquí en México, y es un libro como que vuela, ¿no? Que nunca se queda parado y sigue moviéndose. Y sí, yo diría como que ha sido muy impresionante ver como grupos de diferentes tipos y también de diferentes posturas políticas se han identificado y han hecho propio el feminismo comunitario y se han puesto a trabajar en sus espacios con la propuesta, ¿no? Y esto quiere decir que realmente es una propuesta que se puede adaptar a los contextos, ¿no? Sociales, políticos de cada lugar, donde hay un punto de partida en común, que es que queremos construir comunidad, colectividad, y donde nos estamos relacionando, digamos, destruyendo el individualismo, ¿no? Ahí es donde, en estos espacios, es donde la propuesta del feminismo comunitario tiene eco, porque es ahí donde las mujeres dicen, bueno, entonces, ¿cuál es nuestro papel como mujeres en estos espacios comunitarios y colectivos? Bueno, nada más en los espacios donde he estado más cerca, como pudiera contarles que en Monterrey se ha creado un nuevo espacio que se llama La Comunitaria, que donde, digamos, la provocación de Julieta y Adriana fue muy grande, ¿no? En una ciudad tan capitalista e individualista, como la sacudida que vinieron a dar y decir aquí hay que hacer comunidad, pues está como teniendo sus frutos, y está pasando, ¿no? Y aquí en Oaxaca, pues yo creo que muchas y muchos sabemos, ¿no? Que, bueno, yo diría como que sí fue muy fuerte la sacudida que vino a dar, pero también se encontró con una fuerza que ya existía aquí, y pues se originaron muchas cosas, desde como reuniones más amplias entre mujeres que se han juntado de diferentes espacios hasta scratches, y demás. Entonces, pues no sé, nosotros como desde nuestro lugar, desde la cooperativa El Rebozo, decir que por un lado estamos muy contentas de que sentimos que como que hicimos nuestra tarea y pasamos la estafeta, ¿no? A que la propuesta sea de todos y de todas, quien sea que se sienta identificado y la quiera trabajar, que ya, digamos, se hizo un pasito para que se pudiera difundir y que como a todas nos queda una gran tarea pendiente y constante de seguir construyendo nuestra propuesta política como mujeres al interior de nuestros espacios, que eso no se hace de un día para otro, pero lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi palabra. Y pues muchas gracias y le dejo la palabra a las compañeras. Bueno, buenas tardes otra vez. Y bueno, para nosotros el encontrar el pensamiento de las compañeras aymaras bolivianas, el pensamiento del feminismo comunitario que se construye a partir de una práctica del día a día de mujeres que estaban luchando y decidieron mirarse a sí mismas y reconocerse como mujeres, es algo que nos identificó y nos miró en los ojos de ella, de Julieta, de Adriana, y al leer la propuesta era algo que nos llamó, ¿no? Decía la compañera que iniciaba la presentación, pues el feminismo comunitario nos encuentra o encontramos al feminismo comunitario. No sé qué sea primero, pero la verdad, una vez que alguien que está pensando que las cosas no están bien en este país, en este mundo, y que hay que constantemente luchar y abrir espacio también en ese espacio que nos corresponde, que es el conocimiento, también decir que esas propuestas se construyen con práctica, pues, ¿no? Y para nosotros el feminismo comunitario fue eso, ¿no? Encontrarnos con las compañeras bolivianas y pensar que esa teoría era parte de nuestra práctica porque nos identificaba, y nos identificaba porque a veces no nos habíamos mirado a nosotras mismas como mujeres, ¿no? Y cuando ellas proponen cinco conceptos básicos del feminismo comunitario, que es primero reconocer el cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque el cuerpo de nosotras es una lucha constante, es una herramienta de lucha, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Después tenemos que tener una memoria de mujeres, ¿no? Reconocer a nuestras compañeras, a nuestras ancestras, a nuestra familia que viene atrás, ¿no? Porque finalmente ellas nos permiten estar hoy en día aquí y a partir de toda esa historia, tanto de represión, pero también de vivencia, pues nos permite tener una historia viva, ¿no? Entonces, esa parte de reconocer la memoria histórica de las mujeres es muy importante y no la va a hacer nadie más que nosotras mismas. Después, el movimiento organizado de mujeres. Pues se ha visto mucho, ¿no? A nosotras nos ha costado, pues, esa parte de trabajo de que, o convocando una marcha o haciendo alguna cuestión como mujeres y firmando como feministas comunitarias, nos han dicho, están dividiendo el movimiento, y nosotros hemos dicho, no, estamos sumando al movimiento porque no les debemos nada, podemos mirar a todos y decirles, compañeros, vamos a salir todos y todas juntas, pero si nadie se atreve a firmar, nosotras vamos a firmar. Y bueno, es así como hemos salido también a la calle y hemos hecho nuestras demandas que son del pueblo, pero que también son nuestras como mujeres, ¿no? Porque a veces se nos olvida o se han masculinizado tanto los espacios y solo son para hombres, pensando que el movimiento solo lo construyen los hombres, y no, lo construimos hombres y mujeres, porque las mujeres somos la mitad del mundo, la mitad del todo, y entonces a veces se nos olvida reconocer esa parte. Luego la otra, que es muy importante, reconocer los tiempos, ¿no? El tiempo, a veces como que si hacemos, después hice como una parte de ese mismo ejercicio, si preguntamos el tiempo de hombres y tiempo de mujeres, las mujeres explotamos al máximo el tiempo y entonces también necesitamos un quinto elemento, que es el espacio para las mujeres, un espacio que nos permite escucharnos, mirarnos, decirnos qué nos gusta, qué pensamos que puede cambiar, reunirnos entre nosotras, y pasar de esa idea de que solo podemos destruirnos entre mujeres. No, podemos construir, y construir es una fuerza mucho más importante si se construye entre mujeres, porque no miramos solo para nosotras, sino miramos para la comunidad. No miramos al hombre como un enemigo, sino lo miramos como un compañero que está siendo oprimido de manera distinta a las mujeres, pero que también está siendo oprimido por este sistema patriarcal. Entonces nosotros decimos, es el sistema patriarcal el que oprime a hombres y mujeres de manera distinta, pero nos oprime. Es el principal, ¿no?, el sistema patriarcal. Y entonces nosotras tenemos que reconocer en qué nos oprime, y ellos tendrán que reconocer los privilegios que ese sistema patriarcal les da para... Es que, ¿cómo? Bueno. ¿Ya? Bueno. Realmente fue la propuesta esta que nos sedujo, ¿no?, del feminismo comunitario como compañeras, porque pensamos que es necesario mirarnos como mujeres, mirarnos a los ojos y empezar a construir desde ahí, porque no lo va a hacer nadie por nosotras, para nadie hay un interés porque las mujeres se reúnan, se organicen y construyen, entonces tenemos que hacerlo nosotras mismas, no estar esperando que nos den, que los cambios van a venir de la estructura patriarcal del Estado, de la estructura de cambios de los partidos políticos. De ese lado no hay que mirarnos desde nosotras mismas y construir las cosas a partir de nuestras relaciones cotidianas, y en esas relaciones cotidianas construir comunidad. Por eso nos gusta la propuesta del feminismo comunitario, porque reconoce la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de la historia, y no nos dice que empieza el feminismo de una manera solo occidental, sino rompemos con ese prejuicio de que las otras mujeres que son parte de nuestra historia ancestral han luchado, y por eso estamos hoy acá. Y no solo es un feminismo institucional, sino es el feminismo que provoca y convoca a la construcción de esos movimientos vivos de mujeres. Y bueno, cuando hablamos de comunidad, ¿de qué comunidad hablamos, no? Cuando miramos las comunidades también de nuestras mismas tierras aquí en Oaxaca y miramos que hay mucho machismo, ¿no? Entonces pensamos que la comunidad es utópica, ¿no? La comunidad se construye con relaciones cotidianas que tienen que ser distintas y que tienen que ser cambiadas en la práctica. No podemos pensar o mirarnos nosotras mismas reconociendo ciertas opresiones de los compañeros. Tenemos que nosotras cambiar esas cosas, pero es una cuestión de construcción permanente. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque todos los espacios están pensados con un solo ojo, y me gusta la propuesta de las compañeras bolivianas, porque dicen la comunidad es como un cuerpo, ¿no? Si nos golpeamos un lado y nos moreteamos y este lado no puede ver ni sentir porque está todo golpeado del dolor, este lado no va a poder moverse sin este lado. Entonces un lado son las mujeres, un lado son los hombres en la comunidad, y tenemos que intentar estar del mismo lado balanceándonos para caminar juntos, para construir un mundo distinto. Y bueno, reconocer que las mujeres somos personas, y desde ahí trabajar nosotras mismas. Miramos distinto a los compañeros, ellos miran con este ojo, nosotros con este, y entonces son cosas distintas, miramos desde distintos lados. Y bueno, que mirar que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones que vivimos en la humanidad, y desde ahí tenemos que acabar con el patriarcado, pero acabar con relaciones cotidianas, no solo en el discurso, sino en la práctica cotidiana. Y bueno, pues eso es como lo que nos invitó a nosotras a ser feministas comunitarias en Oaxaca. Cuando las conocimos la propuesta por la editorial del colectivo El Rebozo, pues para nosotros fue conocer a Julieta en un taller, conocerla con ella y decir, queremos saber a Julieta y Adriana, ¿no? Y queremos saber más, y después nos acercamos más, después otras compañeras tuvieron la oportunidad de ir a Bolivia y ahorita van a platicar esa experiencia, pero que es algo vivo, ¿no? El feminismo comunitario es algo que camina con los pueblos, es una propuesta que alimenta a la comunidad, ¿no? Que alimenta a la comunidad pensando que el movimiento organizado de mujeres puede contribuir a la organización de la lucha de los pueblos. Es así porque nosotros retomamos la propuesta y pensamos que podemos adoptarla con práctica, ¿no? Y entonces, pues Hola, hola, hola. 1, 2, 1, 2, probando. 1, 2. Bueno. Bueno, buenos días. Pues a mí me sonó mucho el libro de Julieta. Hay una parte donde dice que desde niñas nos damos cuenta que en este mundo algo está mal. Y sí, o sea, efectivamente desde niñas, y lo digo también por mi propia experiencia, desde niñas hay cosas que no puedes realizar porque eres niña. Y cosas que tienen permitidos los compañeros porque son machos, son niños. Entonces, a mí me llega a mover mucho porque también soy maestra y educo niños. Y entonces digo, bueno, viendo toda esa parte que nos decía que la comunidad somos el complemento, mitad hombre, mitad mujer. Y nos lo explicaba de tal manera que en esta sociedad estamos así, tenemos un ojo tapado y el otro ve, pero el otro ve la parte que quiere ver. Si nos destapamos el otro ojo, entonces logramos ver un total. Entonces, a mí el feminismo comunitario sí me llegó a mover, y me consideraba yo feminista. Siempre me consideré feminista. pero no había yo encontrado como el feminismo en donde me encontrara más o donde me moviera más. Y al leer la propuesta de Julieta, entonces digo, es que esto es lo que soy yo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas retoma todas las luchas que vienen desde nuestras abuelas, desde nuestras madres, porque a sus modos y a sus tiempos, pero ellas han hecho las luchas. Y creo que nosotros somos, bueno, no creo, somos parte de esas luchas, somos el resultado de todas esas luchas. Y pues también me muevo mucho porque pues soy maestra y estoy como que de cierto modo muy casada con el conocimiento universal reconocido. Y también aquí hace, me gusta mucho la posición política, como lo llega a definir, en donde dice, no, el feminismo eurooccidental sí habla de una lucha de mujeres, pero lo hace finalmente desde esas mujeres, desde las mujeres europeas, blancas, burguesas, que luchan por los derechos para estar igual que los hombres. Pero finalmente nosotros no somos ni burguesas, ni güeras, ni blancas, ni europeas. Somos herederas de toda esa cultura indígena. Y finalmente aquí también se han dado las propias luchas. Todos esos conocimientos, todos esos saberes, pues han resistido a través del tiempo gracias a nuestras abuelas. Y de ese lado, pues sí, me identifico. Lo cual también marca aquí, y me gusta como lo dice, eso no significa que no validemos ni el feminismo eurooccidental, ni digamos estamos en contra, porque nos ha servido como para darnos cuenta, pero desafortunadamente este feminismo comunitario no es validado o no tiene los fundamentos teóricos y científicos y el método validado por el método científico. Pero esa parte me gustaba cuando ella decía, es que ¿qué más evidencia quieres que lo que nosotras somos? Finalmente nosotros somos la evidencia pura, viviente, las que nos encontramos aquí. Entonces, pues también a raíz de eso me integro con el colectivo y ya, y nos asumimos como feministas comunitarias. Y de mi parte, pues también quiero agradecer a Julieta por esa propuesta, por esa forma de plantearnos ese otro feminismo desde donde estamos. Hay una frase que ha manejado mucho el colectivo de Mujer Nueva y el colectivo de feminismo comunitario, donde dice que es necesario parir nuevas formas y nuevos modos de vida para nosotras, para nuestras hijas y para nuestras nietas. Y creo que sí tiene razón, pero hay que parirlas desde donde estamos nosotros, desde lo que somos nosotros, y desde lo que nuestra misma lucha implica para nosotras y para nuestro territorio. Gracias. Bueno, yo escribí algunas ideas que quiero compartir con ustedes. La primera vez que supe del feminismo comunitario fue en una charla que dio la hermana Julieta y la hermana Adriana en la Universidad de la Tierra. Ellas venían compartiendo el planteamiento de feminismo comunitario. En ese momento, cobró sentido varias ideas y sensaciones a las que no les había colocado nombre o explicación. Me sentí contenta, identificada y entusiasmada porque, como ellas dicen, podemos construir una comunidad en donde no existan opresiones ni violencia. Puede ser una utopía, pero existe la posibilidad de vivirla y concretarla. Hemos tenido la oportunidad también de convivir y compartir con las hermanas bolivianas. Nos hemos reconocido lejos de barreras territoriales como mujeres y como hermanas. Y también hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de estar en un lugar donde compartimos la realidad en la que vivimos las mujeres y discutir y analizar nuestros posicionamientos políticos, plantear propuestas y compartir también la comida, el baile, la diversión, porque también son una forma de resistencia. Reconozco en esta propuesta una posibilidad en la que nos incluimos todas, indígenas y no indígenas, blancas y negras, trabajadoras de la ciudad y del campo, mujeres que han tenido la oportunidad de asistir a la universidad, pero también aquellas que se han formado en la Universidad de la Vida. Esto nos anima a seguir construyendo una comunidad sin violencia, sin opresiones, sin patriarcado y descolonizadora. Además, coincido con las compañeras que plantean que la lucha de las feministas no debe estar alejada de las luchas sociales del pueblo. Y eso lo comento porque muchas veces nos encontramos centradas en nuestros propios temas de trabajo, en las demandas, ¿no?, que pueden ser los derechos sociales y reproductivos, puede ser la cuestión de los niños, ¿no?, de los derechos humanos de los niños y adolescentes, en la violencia hacia las mujeres, bueno, en fin, pero fíjense que no nos posicionamos en los problemas sociales que afectan a la comunidad. Y se los decimos por experiencia propia. Hemos estado intentando desde hace ya varios meses a que salgamos juntas y juntos a las calles por todas las leyes privatizadoras, ¿no?, que nos han impuesto, pero tal parece como que cada grupo de trabajo está como que ensimismado en su propia propuesta, ¿no? Y bueno, por eso también me pareció muy importante la propuesta de las compañeras, ¿no? Porque también podemos aportar en esa lucha social nuestras sabidurías, ¿no? Pero a veces no se ve la presencia del feminismo. Bueno, con la situación que y todo esto porque se supone que somos la mitad de la humanidad. Y nuestras ideas, pensamientos y sentimientos, es decir, nuestra visión que tenemos del mundo, se tiene que tomar en cuenta, porque ninguna lucha podrá ser ganada sin la presencia de las mujeres. Con la situación que vivimos actualmente, esta propuesta es un camino para generar la confianza política entre nosotras, para ir avanzando juntas con todas nuestras diferencias ideológicas de pensamiento, para platicar y compartir nuestras experiencias y nuestras prácticas, para ir construyendo el mundo que soñamos para toda la humanidad, pero también para la naturaleza, como lo afirma. A partir de estas experiencias, pienso que la comunidad es un lugar, un espacio, un tiempo en donde podemos recuperar la sabiduría de nuestras ancestras, respetar nuestra memoria y tomar nuestras propias decisiones. Por ello, las feministas comunitarias estamos creando las condiciones para tejer múltiples redes de diversos colores, en los que en el entramado pongamos nuestro corazón, nuestra rebeldía, para ir avanzando en la formación de la comunidad de comunidades. Gracias. Gracias, Julieta. Gracias a todos. Vamos a darle la palabra a Julieta para que nos comente sobre estas opiniones y su libro. Azcurupana, hermanas y hermanos, muchas gracias por haber venido. Ayer también han caminado tanto, han estado presentes allá en Pasumecha. Algunas hermanas y hermanos que están acá presentes, muchas gracias por haber caminado para escuchar esta palabra, que la Julieta es un pretexto. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? O sea, la Julieta es un pretexto, en realidad somos muchas hermanas, aquí también están las hermanas comunitarias de Oaxaca. Nosotras somos las hijas, las nietas de nuestras abuelas llamadas indígenas, pero que tenemos nuestro nombre. Yo soy aymara, aquí habrá tzotziles, habrá zapotecas. Nosotras somos las nietas, las bisnietas, somos las hijas de esa memoria, Y porque estemos en la ciudad, porque tengamos un título, alguien tendrá una casita, tendrá su autito. Cuidado, hermanas y hermanos, de estar pensando que ya hemos cambiado, que ya no somos indios, que ya no somos indígenas, que ya no somos tzotziles, ya no somos aymaras, ya no somos quechos. Esa es la mentira. Esa es la amnesia. Ese es el ataque más fuerte que están haciendo a nuestras vidas, a nuestros pueblos y a la humanidad. Hacernos olvidar de dónde somos, de dónde venimos y quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos indígenas. Y las indígenas y los indígenas podemos ser de piel más clara, de piel más oscura, podemos ser más altitos, más bajitos, más chaparritos, como dicen ustedes. Somos de todas las formas, las indígenas y los indígenas de estos territorios. Las indígenas y los indígenas no somos piezas de museo para el estudio arqueológico, antropológico. Somos pueblo, somos vida, somos trabajo, somos inteligencia, somos transformación, somos sabiduría, somos creatividad. Hermanas, hermanos, la modernidad y su posmodernidad, que igual sigue siendo la base del modelo de sociedad y de seres humanos que ha planteado Occidente. La modernidad y hoy la posmodernidad, que pretende ser una crítica de la modernidad, pero dentro de lo mismo. Dentro de lo mismo de las europeas, de los europeos intelectuales. Sigue siendo la modernidad el parámetro de sociedad, de seres humanos, de organización social. Esa es una trampa. Trampa para la esperanza. Trampa para las revoluciones. Porque nos quieren decir que solo hay esa manera de organizarse, y que solo desde esa manera se pueden hacer revoluciones o transformaciones. Si nosotras y nosotros somos hijas e hijos del pueblo, hijas e hijos de nuestros pueblos originarios, nosotras no venimos de la modernidad, ni la ilustración, ni la palabra cientificidad para legitimar, para bautizar el conocimiento, ¿no? Si algo es científico, entonces, si algo demuestra dentro de esas formas y metodologías de el saber científico de Europa Occidental, entonces sabe, dicen, ¿no? Lo otro ya no sabe. Hermanas y hermanos, caer en la trampa de la modernidad, de la ilustración, del Estado, de la familia y la propiedad privada, como decía Engels, también, y la iglesia colonial, es olvidar la memoria de nuestros pueblos. Las organizaciones sociales, las formas culturales de nuestro idioma, nuestras formas de manejar el pensamiento, la sabiduría, las formas de construir, las formas de relacionarnos con la naturaleza, las formas de relacionarnos con el conocimiento y el saber. De nosotras. No es que estamos rechazando la cultura, el saber que viene de los pueblos de las Europas, del pensamiento occidental. Estamos rechazando la dominación, la hegemonía, la opresión y la explotación que ese tipo de cultura, ese tipo de pensamiento ha producido, no solamente con nuestros pueblos, sino también con sus propios pueblos y los pueblos del mundo. No estamos contra los pueblos, contra las personas. Estamos contra lo que se ha construido, se ha legitimado como dominante y que no quiere dar espacio a las utopías y a los sueños. Estamos contra eso. Y eso entonces es el feminismo comunitario. Lo que queremos recuperar es esa energía, esa fuerza de nosotras, de nosotros, desde nuestras memorias ancestrales, y convocar al mundo, a Europa Occidental, a Estados Unidos, a los gringos, como decimos, también, a ese pueblo que está jodido también. Pero ¿desde dónde están viniendo las esperanzas, hermanas y hermanos? ¿Desde dónde estamos pudiendo? Así como dice, ¿no? De esa, aquí está la demostración, por decir, ¿no? Aquí está Bolivia. Con todos los errores, todos los problemas que tenemos. Pero Bolivia está siendo presente, real, se puede tocar. Es, somos. Y el feminismo comunitario nace de esa vertiente del pueblo, de esa lucha del pueblo, pero también de 25 años de feminismo de nosotras, porque no es solo la lucha del pueblo, es nuestro feminismo, donde también hemos leído a las hermanas de las Europas, hemos leído, por supuesto, también hemos aprendido, pero es la lucha de nuestro pueblo que plantea descolonización. Y entonces ahí pues ponemos en tela de juicio, ay, descolonización, ¿y acaso el feminismo no es también colonizador? ¿No es una palabra, acaso una metodología que ha nacido en Europa, en la Ilustración, en la Revolución Francesa? ¿Y ahora qué hacemos si queremos descolonizar? Y entonces, hermanas, ahí hemos descubierto una metodología. Es la metodología de el hacer uso, aquello que quisieron usar para dominarnos, para invisibilizarnos, para ningunearnos, para borrarnos de la existencia de la humanidad, aquello que quisieron como el lenguaje, como la cultura, como la manera de vestir, la manera de nombrar las cosas, aquello que quisieron, hay que agarrar y hay que devolverlo como un boomerang. Hay que apropiarnos. Y por eso nos seguimos llamando feministas. Aunque nos hemos puesto a pensar si realmente sería la palabra o no sería la palabra. Entonces, para poder habitar el sonido feminista, lo hemos tenido que ocupar también desde una reconceptualización. Es la metodología que estamos haciendo. Y también, aparte de ocupar las palabras del lenguaje dominante, del lenguaje colonizador, ocupar las palabras con nuestros contenidos, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? ¿Por qué nos vamos a poner un bozal en la boca para quien nos diga desde las intelectualidades, ah, pero feminismo viene de la Revolución Francesa y tienes... ¿Por qué nos vamos a hacer callar nosotros? Esa palabra para nosotras también ha de significar, porque tendríamos que pelear mucho para posicionar otra palabra desde nuestros pueblos. Tendríamos que pasarnos la vida tratando de justificar. Es que para nosotros, huarmi se dice mujer en aymara, huarminismo digamos, huarminanaca digamos. Tanto tiempo está, es que el feminismo es de las europeas y el huarminismo es de las... Ah, sí, claro, una lucha de las indígenas, de las pobres, ¿no ve? Así nos diría, una lucha de segunda. Pero nosotros hemos elegido la estrategia de decir, señorita, señora, usted es feminista, sí, ah, mucho gusto, yo también, a su lado te sientas. Y empiezas de igual a igual a discutir. Y esa es la actitud descolonizadora. Esa es la descolonización, ¿o no? No es de coloniality, ¿no? Como son los estudios de coloniality, de colonialidad. No. La descolonización es una acción que nos toca el cuerpo y tenemos que hacerlo cada día. Y eso es lo que estamos haciendo con el feminismo comunitario. ¿Para qué? Lo que decían mis hermanas. Para construir, para dar esa esperanza, abrir ese espacio para todas, para todos, para las personas intersexuales también y para la naturaleza también. Y en esa comunidad entran todas, de todos los colores, de todas las culturas, también nuestras hermanas. Nos están invitando también, hermanas, a viajar, a conocer, a hablar en los países de Europa, en los países del norte, porque es un feminismo que está nutriendo las esperanzas. O sea, no es contra las personas, contra los pueblos. Estamos luchando contra el patriarcado como sistema de dominación, como modelo de organización social, como modelo de relacionamiento entre las personas y como modelo de relacionamiento con la naturaleza. Contra eso estamos peleando. Y por supuesto, mis hermanas y mis hermanos, que recogemos las luchas de ustedes. ¿Cómo no tener en la memoria y en el corazón la APO? ¿Cómo no tener en la memoria y el corazón de nuestros pueblos la ocupación que nuestras hermanas aquí presentes, Ita, mis hermanas feministas comunitarias que están por allá, la ocupación que han hecho del canal y lo han tomado para el pueblo? Y seguramente también algunas y algunos de ustedes han estado en las calles, en esas luchas de Oaxaca. ¿Cómo no tenerlas en el corazón? Y ese es el feminismo comunitario, el que se nutre de la fuerza, de la energía. Ayer una hermana bajó desde su casa con su ollita para el aptapi, para la comida comunitaria. ¿Cómo no conmovernos? ¿Cómo no sentir, hermanas, que la utopía es posible? La utopía no es lo que no va a llegar, es aquello que lo hacemos cada día. Y por eso la comunidad es una utopía, porque la hacemos. Porque le da vida a la esperanza. Por eso es la utopía. Porque nos da energía, nos da fuerza para luchar contra el sistema, toda esta dominación que nos jode. Y contra nosotras mismas, porque ese sistema también, el machismo, que es una conducta, y ese sistema que es el patriarcado, está también en nuestro corazón. Y ahí tenemos que luchar, no dejarnos agarrar. Hermanas, hermanos, somos hijas, hijos de nuestras ancestras y nuestros ancestros. Somos hijas de este pueblo, de estos pueblos originarios, de estos pueblos indígenas. Y vamos a guardar esa memoria. Desde ahí vamos a construir. Vuelvo a repetir, no es pureza, no es pureza de sangre, ni pureza cultural, ni pureza fascista, la que estamos planteando desde los pueblos originarios. Es posición política. ¿Desde dónde, hermana, desde dónde, hermano, quieres construir? ¿Desde qué memoria? ¿Desde qué saberes? Y vuelvo a repetir, son saberes actuales de pueblo, no piezas de museo, no piezas arqueológicas. Somos nosotras, hijas e hijos de nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros ancestros, que vamos a recuperar esa energía de la Pachamama, esa energía de estas fuerzas, de estas energías espirituales, no religiosas. La religión es otra cosa. La espiritualidad es esta energía. Vamos a recuperar de aquí abajo, del Manjapacha, como le llamarán ustedes, Manjapacha, todo lo que está aquí abajo, de la Lajpacha, todo lo que está aquí arriba. Toda esa energía la vamos a utilizar para la memoria de nuestros pueblos, para las esperanzas de nuestros pueblos y para que las niñitas y los niñitos, las guaguitas, como decía aquí nuestra profesora de ¿cómo se llama?, de primaria, ¿no?, de parvulario, que se contacte con las guaguitas, para que esas guaguitas pues crezcan con su pancito, con su tortillita, con sus frutitas, sus tortitas, sus libros, también sus computadoras, también vacaciones, agua, aire, sol, tierra. Para eso, hermanos, feminismo comunitario ha escrito estas palabras, ha llenado estas hojas de letras, de esta esperanza, pero fundamentalmente somos movimiento social, somos un movimiento feminista comunitario. Gracias, hermanas. Gracias a Julieta y a todas las compañeras que han colaborado en este, desde su pensamiento, poder dar su opinión de este libro y también como su reconocimiento a ser feministas comunitarias. Vamos a pedirles, quienes tengan preguntas, comentarios, que puedan hacerlo y sean breves, por favor. Si alguien quiere hacerlo. De conocer un poco la metodología que se trabaja en la comunidad. O sea, yo un poco esperaba también que ahora pudieran comentar, grosso modo, cómo llevan a cabo los proyectos. Esa es mi, mi inquietud, mi interés, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen en la comunidad para sacar adelante una serie de, pues, de los trabajos que tenemos en las comunidades, que son muchos? Y justamente esta cultura en los pueblos parece que la sentimos con mucho más fuerza. Entonces es todavía más complicado. A mí me llama la atención esa parte, pero no la escuché y ese es mi interrogante. O sea, ¿cómo le hacen para trabajar en las comunidades? ¿Alguien más quiere hacer preguntas para que pueda juntar varias y poder contestarles? ¿No? Yo le preguntaba hace un momento a Julieta, pero justo se tuvo que acabar la entrevista. Ha resonado mucho el tema de, la clase política en general, las instituciones de Estado son unas estructuras patriarcales, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo el feminismo comunitario se plantea la participación dentro de las instituciones políticas, ¿no? Siendo estas de estructura patriarcal? O sea, como, digamos, lo que estábamos hablando un poco del puritanismo, ¿no? Si lo pudieras compartir. ¿Quién más? Gracias por sus preguntas, hermano. Creo que nuestra hermana Chivis ya han explicado la metodología, ¿no? De los 5 campos de acción. De cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria en la comunidad y con la energía de las mujeres que es la que mueve, ¿no? Entonces, lo que nosotras hemos planteado es una metodología tanto de diagnóstico como de proyectación desde las comunidades de política pública, pero también de proyección de movimiento social. O sea, esta metodología de los 5 campos de acción, que fundamentalmente está en este libro, en la comunidad, lo que está haciendo es plantear una metodología que tanto la usamos para relacionarnos con el Estado, en alcaldías, por ejemplo, municipios, por ejemplo, o con las políticas públicas del Estado plurinacional, o esa misma metodología usarla en relación a las organizaciones sociales de la propia comunidad, ¿no? Para dialogar con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, dirigentes, autoridades originarias, por ejemplo, ¿no? Los 5 campos de acción. Los 5 campos de acción: cuerpo de las mujeres, espacio de las mujeres, tiempo de las mujeres, movimiento organizado y autónomo de las mujeres y memoria de las mujeres en la comunidad. Tienen que estar los 5, no es uno por un lado, otro por otro. Los 5 tienen que estar en cada proyecto, en cada diagnóstico, en cada discusión. Estamos planteando estos 5 campos de acción desde la comunidad y en la comunidad para que vayan a producir proyectos concretos, ¿no? No solamente, digamos, la lucha contra el patriarcado, la lucha contra el machismo. ¿Cómo? ¿En qué? Por decir, espacio de las mujeres. Las mujeres en esta comunidad, ¿tienen títulos de tierra? No. ¿A nombre de quién está la tierra? A nombre de los hombres. Entonces, tierra para las mujeres. Que figuren en la misma título ejecutorial, se llame, también las mujeres. En las ciudades. Ojo, que esta metodología es también para las ciudades. En las ciudades, ¿las mujeres tienen casa? ¿A nombre de quién está la casa aquí en Oaxaca o en el DF? Y también en la casa, lo que es el territorio, espacio político, tierra, territorio. ¿Quién decide? Digamos que está a nombre también de las mujeres, pero ¿quién toma las decisiones políticas? El papá, los hijos, hombres mayores. Entonces, no tienen pues las mujeres tierra y territorio, ni en área rural, ni en las ciudades, por decir. Pero también, miren, Ese es, o sea, por un lado, esa es la concreción, ¿no ven? Unas cosas concretas, inmediatas. La lucha contra el patriarcado es cuestionarnos cuán pertinente es, no solo pertinente, cuánto le hace bien a esta lucha antipatriarcal la propiedad privada. El título ejecutorial. O sea, es una combinación. Tampoco somos, no, sin propiedad privada. Sí, pero la propiedad privada existe y le está jodiendo a las mujeres ahorita. Entonces, es importante esta metodología, realizarla en el aquí, en el ahora, en lo concreto, pero también ligarla a las luchas antipatriarcales, no solo contra el machismo. ¿Cuáles son entonces ahí lo que preguntaba la compañera sobre las relaciones con el Estado? Bolivia ahorita es un país que tiene un gobierno y un proceso político que no es el mismo que en otros territorios, por ejemplo el mexicano. No es una maravilla, no es lo máximo que quisiéramos. Lo máximo que nosotras como feministas comunitarias planteamos es el autogobierno de las comunidades. Y la forma de organización social, que está presente también en los dos libros, es la comunidad. No queremos vivir con Estado. El Estado es un instrumento de grupos de privilegio, sean estos burgueses, pueden ser también indígenas que se suman al Estado, y ¿no? El Estado es un instrumento. Mientras haya Estado, no vamos a poder lograr el autogobierno de las comunidades. Y entonces, para ese caminar, que ya lo dijo Ita en su presentación, la propuesta que tenemos es la comunidad de las comunidades. Pero mientras tanto, el gobierno boliviano, que es un gobierno que quiere ser de las organizaciones sociales, esa es una pelea cotidiana, es un gobierno que de alguna manera tiene espacios de apertura para recibir propuestas como la despatriarcalización. La despatriarcalización es un planteamiento que como feministas comunitarias hemos planteado, la de desmontar el patriarcado, y que hoy ya se ha apropiado toda la sociedad boliviana, lo cual estamos contentas. Pero que esta despatriarcalización, imagínense, o sea, el movimiento social es antipatriarcal. Pero mientras tanto logramos otra sociedad que no sea la patriarcal, tenemos que ir despatriarcalizando el Estado y la sociedad. Y para despatriarcalizar el Estado y la sociedad, pues estamos planteando algunas leyes. Por ejemplo, la ley 348, que dice: para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y se ha conceptualizado en el concepto de violencia hacia las mujeres 17 formas de violencia. 16 están tipificadas: violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia sexual, etcétera, ¿no? 16. Y la 17 dice: y por si acaso no hubiéramos nombrado alguna violencia y apareciera otra forma de violencia hacia las mujeres, está la 17. Es una forma de producir propuestas normativas dentro de las políticas públicas. Tan diferente a lo que las feministas neoliberales plantearon en los años 90, que siempre decían, no, es que no se puede, tiene que ser BIF, violencia intrafamiliar. ¿Se dan cuenta? Violencia intrafamiliar. La violencia hacia las mujeres, entonces, nos decían las feministas neoliberales, que solo era la que sucedía en la casa. Y la violencia del Estado, y la violencia de la economía, de las empresas contra las mujeres, y la violencia simbólica de los medios de comunicación, y la violencia patrimonial. No, eso ya no estaba comprendido, ¿no ve? La violencia de la policía, los militares, estatal hacia las mujeres. Entonces, fíjense, es posible de hacer, pero no es en cualquier también gobierno, ¿no? Pero hay procesos políticos. me estaban hablando que no es lo mismo que ustedes tienen aquí gobernación, no es lo mismo que el señor, ¿cómo se llama? El Peña Nieto, que realmente es una vergüenza, ¿no? Pero no es lo mismo el gobierno de aquí de Oaxaca que el de Peña Nieto, dice que se han hecho coalición. Bueno, alguien dirá, no, es lo mismo, ya no importa, pero lo que quiero decir es que las cosas no son blanco o negro, ¿ya? Hay que sacarse ese pensamiento maniqueo, bipolar, binario, de o blanco o negro. O sea, hay muchas posibilidades, y por esto no digo que hay que ser reformista, hay que ser revolucionarios. Pero las cosas no son o bueno o malo. Y entonces las feministas comunitarias no somos las buenas y el resto son las malas, no. Estamos construyendo. O las mujeres somos las buenas y los hombres son los malos. No, depende. Hay que ver. Entonces esa es otra manera de plantear. Entonces desde esa otra forma de ver que no es bueno o malo y hablando de un gobierno que no es como el que hay en toda Abiyal, América Latina y el mundo, ¿no? Porque es un gobierno que pretende recoger la voz de las organizaciones sociales. Digo, pretende. Y cada día las organizaciones sociales tenemos que pelear, porque las cosas no son regaladas y no son blanco-negro. Hay que pelear. Entonces, en ese sentido, sí. Pero también, hermanas y hermanos, tenemos que ser capaces de plantear, por ejemplo, en educación, una currícula, porque decir, esa currícula no sirve, es patriarcal, es racista, ya. ¿Dónde está la currícula de nosotros, del pueblo? ¿Dónde está? Está bien pelearle mejor salario, mejor educación al gobierno, está bien. Pero ¿dónde está la currícula para la universidad? Estamos hartas. Esta universidad es fascista, es colonial, académica, intelectual y listo. ¿Dónde está? Estudiantes, estudiantas reunidas planteando una nueva currícula, dándoles un mandato a los catedráticos, a las catedráticas revolucionarios. ¿Dónde está? ¿Dónde está la propuesta? Entonces no podemos solo oponernos. Tenemos que tener la propuesta. Y cuando tengamos la propuesta, hermanas, se van a dar cuenta que ahí es donde la peleas. Aquí está. No queremos esto. Esto es lo que queremos. Y entonces ahí el gobierno, los de las clases dominantes van a venir a recortar tu propuesta. Y ahí entonces tenemos que ser hábiles de no dejar, porque van a querer agarrar estito, ya, agarramos estito, agarramos este otrito. No, no, no. Aquí es una propuesta. Es toda, tiene una base, tiene una raíz, tiene una metodología, un método. Por eso tenemos que ser capas. Para eso somos hijas e hijos del pueblo. Esa creatividad, esa capacidad, esa lucidez, esa creatividad, esa imaginación está en nosotras, en nosotros. Eso tenemos que hacerlo, pues, realidad, propuesta. Aunque sea un gobierno de mierda, no importa. Tenemos que proponer nosotras y no dejar que recorten nuestra propuesta. ¿Quién más quisiera tomar la palabra? Quisiera preguntar, desde el quehacer del feminismo comunitario, ¿cómo abordan las relaciones económicas y en específico las relaciones de comercialización de bienes y servicios al interior de la comunidad? Bueno, a mí me gustaría conocer un poquito acerca de alguna experiencia, alguna anécdota que usted nos podría platicar de cómo se ha trabajado todo esto que usted menciona ahorita, las leyes que se han impulsado, el trabajo que se ha impulsado, pero digamos eso ha sido como a nivel a lo mejor legislativo, pero a nivel cotidiano, ¿qué han tenido que enfrentar o cómo se ha desarrollado ya en la... de manera directa con las personas, con el gobierno, con los hombres, cómo se ha hecho? Porque a lo mejor a nivel pues legislativo o a nivel de propuesta es una cosa, pero ya a nivel de las relaciones que se tienen personales, si nos puede platicar algunas anécdotas o algo que haya tenido que enfrentar ya de manera concreta. Sí, bueno, en este mismo sentido de la compañera que acaba de hablar, ¿de qué manera lograron ustedes hacer que sus propuestas llegaran a su gobierno o a su estructura política? Quizás sea también una forma para nosotras o pueda ser un aliciente, ¿no? De decir, puede ser el mismo camino. Y otra pregunta que es un poco subjetiva, quizá, en este sentido de ¿cómo decides o cómo tomas estas fuerzas para empezar a escribir tus propuestas? Porque, bueno, si bien es cierto es que también hay un desconocimiento de nosotros por parte de nuestras leyes, porque como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos el derecho de elaborar propuestas como iniciativas de ley y tenemos el derecho a que éstas sean escuchadas en el poder legislativo ante las cámaras. Muchos no lo sabemos y quizá los que lo sabemos no tenemos esta agallas, le decimos acá, no sé allá como sea, o esta fuerza de escribirla y plantarte frente a estos sistemas políticos o legislativos y decir esto es lo que nosotras como ciudadanas o nosotros como ciudadanos, como pueblo, como comunidad queremos. Entonces, un poco subjetiva esta pregunta, ¿cómo, de dónde sacaron estas fuerzas de escribir y presentar y decir, esta es nuestra propuesta? A ver, hermanas, nosotras, miren, no creemos que lo mejor sea hacer leyes y normas, ¿ya? O sea, partimos de eso. Las leyes y las normas en la estructura democrática y del Estado que es colonial, ¿no? Es la forma de Occidente de organizarse. Mientras logramos la comunidad de comunidades es que redactamos leyes que no sean bozal y que puedan ayudar a estos procesos. Por ejemplo, les he puesto de ejemplo la ley 348, ¿no es verdad? Pero que quede claro que nosotros no estamos fortaleciendo, hay que hacer leyes, hay que hacer... No, tenemos que crear usos y costumbres no machistas. Tenemos que lograr en la imaginación que planteamos, tenemos que lograr que las personas no necesiten policía, juez, fiscal, cárcel para ser personas que no lastimen a otra mujer, a una niña, a un niño, a la naturaleza, a los animalitos. O sea, tenemos que tener una sociedad en la cual no necesitemos que alguien esté viniendo a controlar. Que no te robes las cosas, que no haya corrupción, ¿ya? Pero mientras logramos eso, que eso ya lo estamos planteando entre nosotras, en las comunidades que estamos organizando, ¿no? Donde también están compañeros, hombres, que no haya relaciones machistas, ¿ve? Eso sí, entonces la utopía sí se puede hacer. Pero eso planteado como organización social, bueno, es, requiere un camino. Tampoco es por etapas, depende, ¿no? Si el pueblo nos insurreccionamos, pues, como en Bolivia el 2003, pues, lo hicimos, ¿no? Fuera el neoliberalismo. Entonces, va por ese lado. Y ahí el hermano decía la comercialización. Entonces, en ese camino, cuando nosotros estamos planteando en las comunidades la no propiedad privada, nos vamos a chocar con hermanos, sobre todo hombres, que las comunidades, su cabeza es una cabeza colonizada, pero además es una cabeza que y un corazón que está negando usos y costumbres, por ejemplo, de la no propiedad, de la construcción comunitaria, de la, no sé si llamarle propiedad comunitaria, porque al decir propiedad otra vez estamos cayendo en esa palabra, ¿ya? Yo no sé si he entendido en ese sentido, ¿no? La pregunta que tú hacías, ¿cómo se comercializa, decías, los bienes y servicios en la comunidad? No sé si te referías a cómo, por ejemplo, no sé, yo lo que he entendido. tenemos agua, una comunidad, y resulta que empieza a esa su agua a comercializarle a los hermanos, a la comunidad de al lado. ¿Esa es la pregunta? Ay, era por otro lado. Pero bueno, igual terminaré la idea esta, ¿no? Es que no hay pureza, ¿no? No hay pureza. Por ejemplo, los indios habían sido rateros y habían sido corruptos. Y yo como aymara digo, ¿y por qué no? ¿Qué han pensado? ¿Que éramos angelitos? Somos humanos. Esas visiones coloniales y románticas, los indios no son corruptos. Como decir... También los indígenas no son maricones y las indígenas no son lesbianas. Y yo sí soy lesbiana, ¿entonces qué? Nací fallada. Mis hermanos que son aymaras y son también maricones, gays, como también se dice, son fallados, ya no son aymaras, yo ya no soy aymara, ¿no? Entonces, esa visión romántica que tenemos de nosotros y que también es colonial y racista, ¿no? Los indios no pueden ser pecadores, son tan puros, ¿no? No es así, somos gente, somos persona. Y también tenemos pues todo lo que tienen las personas, pues somos personas, ¿no? Qué chistoso tener que afirmar, ¿no? Somos personas cuando evidentemente lo somos, pero vivimos pues en un mundo colonial. Entonces las relaciones, claro, económicas, por supuesto que participan dentro de la opresión de la mujer. Una de las cosas es la explotación del trabajo doméstico. Nosotras hemos planteado, y eso estábamos discutiendo ayer con las hermanas feministas comunitarias aquí de Oaxaca, un concepto que le estamos hablando de la pura plusvalía o plusvalía pura. Le estamos llamando así en un término de provocar al marxismo, ¿no? Porque el marxismo defiende al proletario en términos de que no le pagan todo el trabajo que debe desarrollar. Y esa es una de las luchas, ¿no? El robo que hace el burgués, llamado plusvalía, al trabajo del proletariado. Pero resulta que el trabajo doméstico... que va en beneficio del burgués, porque un obrero soltero, si quiere comer, paga su comida, si quiere ropa lavada, paga su ropa lavada, si quiere que su casa esté limpia, la paga, o él cocina, o él lo lava, o él lo limpia. Y es tiempo y cansancio. Entonces, ha de ir a su trabajo cansado después de haber hecho todo eso, ¿no ve? O paga, y eso significa dinero. Y entonces eso cada vez sube, los costos de la vida, cuando el obrero soltero va a ir a pedir aumento salarial, ha de sumar a todo el aumento salarial los gastos que hace a través de su comida, de su ropa lavada, de su ropa. Tendría que sumar, o sea, si pide de aumento salarial, digamos, 200 pesos, tendría que poder pedir 350 o 400 para la comida, ¿no? Pero este obrero se casa y todo eso lo tiene gratis. No es gratis, ¿ve? Es trabajo de las mujeres. Y entonces esa plata, ese dinero, esos 150 o 200 pesos que debió ser el aumento salarial, ¿a favor de quién va? ¿Del obrero? No, va a favor del burgués. Eso es lo que el marxismo, son hombres, pues no lo han tomado en cuenta, ¿no? Trabajo reproductivo, y con eso lo taparon, ¿no? Con trabajo reproductivo. Entonces nosotros eso lo planteamos, y a eso le llamamos la pura plusvalía. Purito se va ahí. Virtud, la traición de nuestros hermanos proletarios, que no se fijan en el trabajo no pagado de las mujeres, sus compañeras, se hacen cómplices del burgués capitalista para la mayor acumulación del capital. Eso está presente en las comunidades también, hermano, el trabajo doméstico, ¿no? Es tiempo de trabajo, es cansancio, es fuerza de trabajo y es tiempo, es vida. Entonces, claro, mientras no cuestionemos en las comunidades el trabajo doméstico, primero que esté solo en manos de las mujeres, y que además no sea pagado, no sea visibilizado en la acumulación del capital, no vamos a poder luchar efectivamente contra el patriarcado colonial, racista, capitalista, transnacional, neoliberal. Entonces, vamos a estar usufructuando de eso. Y la otra pregunta, yo creo que ahí, lo que decía las compañeras, yo creo que ahí vamos a ir con las compañeras compartiendo, pero básicamente, por ejemplo, cuando con las organizaciones sociales, pues no, ahorita que han habido elecciones para alcaldías y para gobernaciones, nosotras hemos planteado el par político, ¿no? Hombres y mujeres, garantizar a los hombres y las mujeres. Eso es una discusión muy profunda, pero las mujeres ya han presentado de las organizaciones sociales, estamos hablando de mujeres de municipios, tanto de las ciudades como de área rural. Y las que más fuerza han tenido son las hermanas de área rural. Pero fíjense, en las ciudades, quien ha presentado más mujeres es la derecha. Pendejos para ustedes es tontos, ¿no? Para nosotros pendejo es vivo. ¿Cómo se podría decir una palabra? Abusados. Abusados, ¿no? Bien abusados, bien abusados. ¿Quién ha presentado candidaturas de mujeres? La derecha. Ahora, en sentido largo podemos decir, ya ve, la lucha de las mujeres de los pueblos originarios favorece también a las burguesas. En el sentido largo podríamos decir que esta lucha no es indígenas contra las blancas, pero en términos políticos decimos, ¡qué mierda! O sea, la derecha es más avivada, abusada que nuestros propios compañeros. Entonces, ahí les estamos refregando en su cara, diciéndoles, fíjense cómo son de machistas patriarcales, muy revolucionarios con el Che en su polera, o la A de anarquista en su polera, o la I de indígena en su polera, pero son los machistas. ¿A quién le hacen favor? Le hacen favor al sistema, al patriarcado, a ese colonialismo, así racismo, ustedes le están haciendo favor con su machismo. Entonces, la revolución es con las mujeres o no va a ser revolución. Lo que mis hermanas están diciendo, es con nuestro ojo. Es desde nuestro ojo la revolución también, con el ojo de ellos también. Pero es con nuestro ojo. ¿Y eso quién lo va a hacer respetar, hermano? Nosotras las mujeres. Por eso tenemos que reunirnos entre mujeres, fortalecernos entre mujeres, y ahí está ese aporte desde nuestro corazón del feminismo comunitario. ¿Hay alguna otra pregunta o participación? Bueno, pues con esto cerramos esta presentación de este libro. ¿Hay algún comentario por parte de ustedes, compañeras, que quieran decir algo? Oaxaqueña, la propuesta de darle contenido al feminismo comunitario acá, pueden dar sus datos con nuestra compañera aquí. Ella puede tomar los datos y les vamos a dar la siguiente reunión, ¿no? Nosotros nos hemos reunido pensando que somos parte de un movimiento, venimos desde el 2006 trabajando, pero llevamos un año trabajando como feministas comunitarias y entonces queremos invitar a otras mujeres a mirarnos y compartir nuestra fuerza para salir a luchar juntas. Yo quisiera, hermanas y hermanos, nuevamente agradecerles a ustedes, agradecer a la Irene, Yamil, a las hermanas del diplomado, a la Luna del Sur, a mis hermanas de Bolivia. Recuérdense, hermanas, recuérdense, y vuelvo a repetir, cuidado con estar haciendo estrellas de rock, ¿ya? Por favor, este pensamiento es un pensamiento de mis hermanas, de mis compañeras. Y prontamente ya van a ver cómo las hermanas aquí de México, de Oaxaca, también van a estar escribiendo también su propio pensamiento que va a ir alimentando este feminismo comunitario. Yo les pido muy de corazón, cuidado con hacer, ¿no? Que la Julieta, no, la Julieta es, sí, yo soy responsable cómo escribo, ¿verdad? Pero esto no es, es una producción con mis compañeras, con mi pueblo, ¿ya? Por favor, llévense eso en su cabeza, en su corazón. No soy yo, somos. Y ahora somos con nuestras hermanas, acá que están presentes, que están allá también sentadas. Y quiero agradecerles su cariño, su fuerza, su energía, su lucha. Gracias, hermanas. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.